Y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la presencia de tropas del ejército en distintos puntos de nuestro país. Vamos a hablar específicamente del norte de nuestro país. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el antropólogo social, militante también de Frente Patria de Misiones. Estamos hablando de Sebastián Almada, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Sebastián? ¿Qué tal? Muy buen día, Gabriela. Muy buen día a la audiencia La Mosquitera, Mendoza. La verdad que, bueno, antes que nada, agradecerle por el espacio y la posibilidad de contar esto, ¿no? No, por favor, gracias a vos. Y bueno, preguntarte de qué estamos hablando cuando hablamos de la militarización en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Bueno, nosotros en particular en Misiones, pero en distintos lugares del país. Se viene llevando adelante una campaña de concientización, ¿no? Con respecto a lo que implica la militarización, que no es otra cosa para nosotros que usando, digamos, de vehículo o de herramienta, muchas veces a personal de las Fuerzas Armadas locales, es decir, en nuestro país, se militarizan zonas nada más para proteger los intereses de las grandes empresas o proteger los intereses extranjeros, en particular de Estados Unidos, ¿no? Y como una herramienta también de control social, ¿no? Para proteger estos intereses, ¿no? Nosotros un poco lo decíamos en una nota en radiográfica en estos días, que a raíz de un ejercicio que nosotros salimos también a comunicar al país, que se realizó aquí en Misiones, el mensaje no es contra los hombres y mujeres que en estos momentos integran las distintas Fuerzas Armadas, ¿no? Sino es, bueno, al comando de qué política están y, bueno, y quién está comandando, digamos, realmente toda esta militarización. Estamos hablando que se han militarizado zonas de Jujuy, de Salta. Aquí se ha hecho un ejercicio muy, muy importante. Así que estamos poniendo en cuestión eso, ¿no? Estos acuerdos con el Pentágono, las declaraciones del comandante Curtiz, por ejemplo, que es el jefe del Comando Sur, ¿no? Diciendo que se están entablando acuerdos militares de Estados Unidos con Argentina. Bueno, todas estas cosas nos parece que hay que poner la atención, en términos que esta militarización viene nada más a reforzar los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, ¿no? Claro, y Sebastián, ¿y cómo es lo que se ve cotidianamente o lo que se ha visto, ¿no? ¿Se ven tropas, se ven ejercicios? ¿Qué se ve en Misiones? Bueno, un poco a raíz de esto que te decía, nosotros elaboramos ahí rápidamente esa especie de redacción de urgencia. El 12 de octubre nosotros vimos lo que fue el resultado de un ejercicio militar muy importante, que ya había sido anunciado los primeros días de octubre, aquí en Misiones, digo, ¿no? Concretamente el 3 de octubre, la prensa local había difundido que se iba a realizar un ejercicio que era parte de un ejercicio anual, de rutina se puede decir que hace el ejército todos los años. Esto fue anunciado el 3 de octubre, pero en concreto en la semana del 12, y en ese día particular el 12, viernes 12, el día, digamos, o el inicio del día para muchos misioneros fue de sorpresa, cuando al levantarse se veía movilizaciones de camiones, de armamento, digamos, por la avenida, por ejemplo, Costanera de Posadas, que es una avenida central, muy turística, bueno, movilización de equipos con, bueno, digamos, para graficar un poco las imágenes, eran jeeps o camiones con un soldado, digamos, arriba de esos camiones, digamos, con una ametralladora montada, ¿no? Bueno, esto era la imagen de muchas localidades, ¿no? De rutas llenas de móviles militares, bueno, de pueblos que de pronto veían mucha presencia militar. Y bueno, y a raíz de eso, de esa sensación, muchos pobladores empezaron a comunicarse, a preguntar qué estaba pasando, incluso funcionarios de distintas líneas, incluso el gobierno provincial, ¿no? Se empezaron a preguntar un poco qué estaba pasando con respecto a esto. Y bueno, y todas esas consultas nos iban llegando durante el día, nos llegaban fotos. Esto, digo, ¿qué se vio? Se vio mucha movilización de elementos militares, armamento, equipamiento, de personal, ¿no? Tanto terrestre, también se vieron aviones de tipo militar también sobrevolando la ciudad de Posadas. Todo esto, digo, como de alguna manera, como corolario de este ejercicio que el viernes 12 de octubre se tornó mucho más visible y presente, ¿no? Para la vida de todos los misioneros.